Alerta guerrillas, aquí estamos en Radio Guerrilla, emitiendo desde nuestro estudio de guerrilla, Radio Nómada, deslocalizada, en este nodo de trabajo de Radios Libres, que emana un poco de la coordinación de Agora Sol Radio y que pretende dar cobijo a distintas iniciativas de Radio Libre, ser un punto de intercambio de experiencias, de opiniones. Y que esta semana, esta segunda semana de julio, hemos tenido instalado nuestro centro de operaciones, nuestro cuartel general de la guerrilla, en Medialab Prado. Estamos en un edificio institucional. No vengáis a buscarnos más, nos vamos hoy de aquí. La guerrilla se disuelve, pero no desaparece. Y estamos en esta última jornada de actividades, 5 días de actividad continua, 96 horas de emisión, nos hubiera gustado decir que ininterrumpida, pero las cosas de internet, ininterrumpidas del todo no son. De ahí es el término de radio nómada, por los gnomos que ha habido aquí toda la mañana cortando el streaming. 96 horas de emisión con sus pocas interrupciones, las mínimas posibles, con algunas horas de emisión en directo, como esta que tenéis aquí en nuestra tercera, nuestra cuarta emisión de esta semana y última, en la emisión que coordina el grupo de trabajo de Agora Sol Radio. Estuvimos ayer emitiendo la jornada de la mesa de debate de medios internacionales, antes de ayer la emisión coordinada por los compañeros de Ion Radio y anteriormente también en el segundo de los talleres de la redacción colaborativa. Y el primero de los talleres no se pudo emitir porque era el montaje de la radio. Como no estaba montada, pues no había emisión. Y seguimos aquí hablando de radios libres. En, como digo, en esta última acción de esta primera ciclo de actividades de Radio Guerrilla, que vamos a decir ya, y esto no es ninguna primicia, esto estaba cantado, que habrá más. Vamos a volver en septiembre o en octubre a este u a otros espacios, con distintos talleres de intercambio de conocimiento relacionados con radios libres. Con cosas que ya teníamos en la cabeza antes de montar esto y también con cosas que han surgido habiendo estado aquí y habiendo hablado con algunas personas a las que nos tenemos que unir e intercambiar determinadas historias con ellos. Seguimos en nuestro estudio de guerrilla, como decíamos, y estamos bien acompañados. Saludamos de nuevo a la gente que tenemos en la mesa. En esta emisión, ya solamente para Radio Guerrilla, ya hemos dejado la emisión de Agora Sol Radio. Doctor Harry, 2 horas y media más de Radio Guerrilla. Hola de nuevo, ¿cómo estás, amigo? Pues viene muy bien esto de decirnos hola cuando llevamos ya 3 horas juntos. Carmen, que estás ahí tuiteando ya. Sí, no, es lo que tiene. Los nuevos medios, ¿no? Ahora estamos aquí pasando información a esos operadores de internet, ¿no? En lugar de estar aquí liberando las ondas y tomando control sobre nuestros propios canales de comunicación. Bueno. Y la guerrillera. Patri, ¿qué tal? Patri Orrillo. Yo creo que voy a ser Valquiria de las ondas. O algo así. Saludamos también a los dos invitados que nos van a acompañar en esta primera parte de esta última parte de la primera parte. Magnífico. Miriam Meda, ¿qué tal? Buenas. De nuevo. ¿Cuánto tiempo? Pues desde hace 3 canciones. Y Javier García, ¿qué tal? Muy bien, aquí seguimos. Es que hace un rato también estábamos juntos, pero este audio lo vais a tener solamente en la web de Radio Guerrilla. Vamos a hablar a continuación con Miriam y con Javi acerca del papel de las radios libres y comunitarias como ejemplos de comunicación social, porque la Radio Guerrilla, aparte de ser un instrumento de guerrilla en sí mismo, también es una de las actividades que hemos enmarcado dentro de la primera quincena de la comunicación social, aquí promovida en Madrid por la plataforma Toma los Medios y también el grupo de medios sociales. Me gustaría decir los medios que participan en cada una de las plataformas, pero como me voy a dejar la mitad de cada una de ellas... No quedes mal. No voy a quedar mal, pero son un montón. Son muchos, dilo. Entre ellos Agora Sol Radio, eso sí que lo digo. Que si no, porque si no, a ver qué hacemos nosotros aquí. Os recordamos que nos podéis escuchar y seguir en el blog de Radio Guerrilla, en la radio-guerrilla.blogspot.com, y que estamos también en nuestra cuenta de Twitter, @radioguerrilla_. Y hoy excepcionalmente emitiendo también a través de radiolibre.co, Co de Colombia. Bueno, pues arrancamos en esta última parte de la emisión de hoy y vamos a empezar con Miriam, que bueno, la verdad es que tenemos dos cosas de las que hablar fundamentalmente contigo en esta en este arranque de la reanudación, y concretamente son dos eventos internacionales. Nosotros sabemos que te mueves ahí muy bien a nivel europeo con determinados foros en los que es difícil que a nosotros nos llegue información directa si no es por gente como vosotros que nos lo contáis, y bueno, en este caso nos interesa hablar contigo de dos foros que han tenido lugar recientemente. Por una parte, y corrígeme si esto no se llama así, que seguro que fallo, el encuentro de AMARC Europa, que tuvo lugar a mediados de mayo, hablábamos, en Montpellier, en Francia, y luego también otro foro de radios libres de todo el mundo que tuvo lugar hace muy poco, hace unas semanas, en Irlanda. Cuéntanos que, para los palurdillos de Radio Libre, que no vamos a esas cosas, ¿qué es lo que se cuece por esos mundos internacionales? ¿De qué hablan allí? No, mira, por aclarar, solo hay una cosa por la cual hay gente que se mueve, por desgracia, ¿no? O nos movemos a nivel internacional y otro no, y es que somos España y el inglés como que no, ¿sabes? No, tenemos esa brecha, tenemos una brecha digital, hablábamos antes, y tenemos una brecha lingüística, ¿vale? Entonces esto es un hecho social que obviamente afecta al movimiento de radios libres y comunitarias, ¿no? Y es una pena porque nos perdemos muchísimo de los procesos que se están dando en otros países en la que sencillamente no hablan castellano, y bueno, pues hay algunos que nos explotan solo porque sí que nos manejamos un poco y podemos trabajar en otro idioma que no sea el castellano. A ti un día, ¿no?, te dijeron, do you speak English? Y dijiste, yes. Ya. Ese día tenía que haber dicho, no entender, ¿no? Bueno. Pues la verdad es que Europa se mueve un poco a otro nivel también, lo hemos dicho, en cuestión de comunicación alternativa, y creo que puede dar lugar a un debate muy interesante. Partiendo de la base de los dos foros que hemos comentado, pues mira, si empezamos un poco en orden cronológico, el de AMARC Europa. AMARC es la Asociación Mundial de Radio Comunitaria, que opera a nivel internacional, pero en este caso hay secciones continentales, en la cual Europa es la única que tiene entidad jurídica propia. Es decir, mientras que a lo mejor AMARC África, Asia-Pacífico, AMARC Caribe, Latinoamérica, forman parte directamente de AMARC Internacional, por otro lado Europa hizo sus estatutos, hizo su propia agenda de trabajo en ese sentido y tiene sede en Bruselas. Malitos europeos, siempre igual. Sí, siempre dando la nota. Bueno, pues tuvo lugar este foro en Montpellier a mediados de mayo, por una cuestión práctica, que era que había que renovar esa junta directiva, y por otro lado, ya que hay que juntarse para votar, pues se junta uno para discutir cuestiones que afectan a todo el continente. Se trataron muchas cuestiones, de las cuales yo destacaría principalmente tres. Una, la propia junta directiva está bastante internacionalizada. AMARC Europa tiene limitación de mandatos, con lo cual las representantes que llevábamos del Estado español, que eran dos, provenientes de Radio Vallecas y de Nosotras en el Mundo, ya cumplían su mandato, y de tal forma que de alguna forma nuestro Estado se iba a quedar sin representación, ¿no? Entonces decidimos coger un poco el testigo como red de medios comunitarios y acceder a una vocalía de AMARC Europa en este caso. Entonces, bueno, pues presentamos en las votaciones y salimos elegidos, así que bueno, seguimos teniendo representación. Por otro lado, se trató también un tema de diálogo, de interacción con los la clase política o los políticos europeos, a ver de qué forma se puede reconocer y apoyar a los medios comunitarios, de alguna forma, porque si lo reconoce Europa y lo hace de alguna manera vinculante, los Estados miembros estarían obligados a reconocerlo en un principio, porque luego, si queréis, comentamos la situación del Estado español dentro de Europa, pues hay experiencias muchísimo más, mucho mejores, ¿no?, que la del Estado, que están en años luz, y ahora os daré unos datos que seguro que os... que seguro que queréis debatir y que seguro que os sorprenden, ¿no? Se habló también de derechos de autor. Es curioso porque pensamos que aquí entes como las GAE y AGEDI dan mucha caña, ¿no?, y son muy, bueno, muy persecutorios con nuestro tipo de proyectos, pero es que tenéis que ver también lo que hay en otros países, ¿eh? Entonces, ¿qué pasó? Que es que hay muchos países que la gente paga, porque directamente si no se quedan sin proyectos. Entonces, claro, se hicieron talleres respecto de eso también para ver si va a haber algún tipo de acción conjunta hacia Europa para, de alguna forma, tener exenciones o evitar ese tipo de pagos, ¿no? Pero ya no a un nivel del Estado, que también se está peleando de alguna manera, ¿no?, sino que todo el mundo nos beneficiemos, ¿no? Y también se trata mucho, porque es una preocupación constante, el tema de la formación, el tema de la alfabetización digital, que se llama, el tema de cómo leer a los medios de comunicación, para que la gente sepa que puede acceder a medios de comunicación, por supuesto comunitarios, pero también de alguna forma convencionales, ¿no? Y en ese caso tenemos el caso paradigmático de Irlanda, que tiene una formación profesional homologada por su ministerio en radio comunitaria. Y ahora mismo están negociando una, que saldrá en breve, están en proceso de negociación, de alfabetización mediática, ¿no? Y estas formaciones las imparten radios comunitarias, y por ello reciben financiación pública, porque obviamente están formando a una gente, necesitan unos formadores y demás, ¿no? Entonces tienen un sistema establecido que a mí me sorprendió bastante, ¿no? Porque también aquí tenemos un problema. Imaginaos que alguien quiere estudiar periodismo. Dice, bueno, pues me voy a la universidad, estupendo. Y si no puedes pagarte la universidad, o bien por lo que sea no quieres ir a la universidad, ¿qué haces? Porque si lo que te gustan son los cacharritos, la comunicación audiovisual, sí que tienes formación profesionales en cacharritos, ¿no? Pero si quieres estudiar comunicación, bases de comunicación, teoría de la comunicación, locución, etcétera, ¿dónde vas? ¿A qué instituto vas? ¿O a qué, si acaso, algún centro privado o privadísimo, ¿no? Pues estos tienen una formación profesional por debajo de esa formación universitaria. Es decir, si uno quiere ir a la universidad, vas. Que, por cierto, allí es totalmente gratuita la matrícula para irlandeses, eso sí, para extranjeros es muy cara. Pero si no quieres ir, bueno, pues este sistema, que lo llaman FETAC, F-E-T-A-C, que engloba esa formación profesional y en la cual tiene cabida esa radio comunitaria, ¿no? Entonces, bueno, yo destacaría eso de AMARC, de la asamblea de AMARC, en la que, bueno, cualquier asociación de medio comunitario puede participar. Tienen una cuota anual de 25 euros al año y bueno, pues obviamente te enteras de toda la información, te ayudan en casos legales, etcétera, etcétera, en la medida de lo posible, en la medida de la financiación. Pero lo más importante es que es una fuente del movimiento y de red bastante potente. Bastante potente, y que se aprende mucho, ¿no? Y lo bueno es que hablan tres idiomas, ¿vale? Francés, español e inglés, con lo cual sí que uno se puede mover a nivel más de castellano allí, y suele haber traducciones en las asambleas y demás, suele haber servicio de traducción. Porque también hay que decir una cosa, los franceses tampoco es que hablen mucho inglés, ¿eh? Así que bueno, esa por la parte de la asamblea de AMARC. Pues la próxima obviamente será en un año, todavía no se sabe en dónde ni quién será el país anfitrión ni el proyecto anfitrión. Y en lo que hemos estado en Irlanda se celebraba un congreso internacional más académico de la IAMCR, que sería en castellano la Asociación Mundial de Investigación en Comunicación, ¿vale? Académicos, universidades, hablando de comunicación. ¿Qué pasa? que muchos de esos académicos son militantes y muchos militantes, aun sin ser académicos, sí que acostumbran a difundir esa información mediante artículos, mediante libros, etcétera. Entonces, paralelamente a ese congreso se hizo otro en el mismo sitio, para ahorrar costes y demás, que se llamó Our Media, que es una red internacional, que en castellano serían nuestros medios, una red internacional que trata de más de prácticas comunicativas totalmente heterogéneas, desde una radio en mitad de la selva de Colombia que está enseñando de alguna forma o alfabetizando a la población, hasta una radio urbana en pleno París o en cualquier otro, ¿no? Y entre medias, pues todo lo que podáis imaginar. Entonces ese era un ambiente menos académico y mucho más práctico. La idea era también juntar a gente de diversos perfiles, porque también es verdad que muchas veces somos muy, no sé, vamos en manada, pero muy nuestra, ¿no? Por un lado estamos los comunitarios, por otro, o libres, o como nos queramos llamar. Por otro lado están los periodistas, que son lo peor, ¿no? A los que les comen el coco, los que mienten, en fin. Por otro lado están los profesores académicos, que no salen de sus despachos, con lo cual no se enteran de la misa a la media. Por otro lado están los ciudadanos, que a veces les consultamos, a veces no, depende de cómo nos va, ¿no? Entonces, el objetivo de Our Media es juntar a toda esa gente y ponerla en un foro común y decir, vamos a hablar y vamos a debatir lo que queramos, ¿no? Pero esto ya lo hemos hecho aquí. También, efectivamente, se hizo, lo hacen gente en Córdoba también. No, hace dos semanas, aquí en Madrid, montamos una serie de personas, una cosa que se ha llamado Vide Media, precisamente trayendo a gente con dinero de la Unión Europea para dar una formación técnica y también activista y política a gente de Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España. Entonces, yo pienso que el próximo congreso tiene que ser un Vide Media en España, trayendo a gente de todos estos medios, de toda esto que estabas comentando, y de alguna forma romper esos muros que hay entre todos estos colectivos y entre todas esas iniciativas, y tratar de precisamente eso, de tomarlo, dices, nuestros medios. El Vide Media es sé los medios, es decir, que los ciudadanos sean los medios en tanto que necesiten informar de cosas o informarse de cosas y no tengan que estar recurrir necesariamente a los medios manipuladores, que sabemos exactamente en qué bando juegan, ¿no? Pues yo creo que ese es el camino, las sinergias y la convergencia, ¿no? Está claro, pero ya no entre proyectos, es efectivamente entre perfiles de personas. Y bueno, pues así un poco, la verdad es que se reunieron, no sabría deciros el número, probablemente en la página web ellos tengan los datos, no los he sacado, pero probablemente se reunieron alrededor de 1,000 personas en ambos foros, entre ambos foros, entre Our Media y el IAMCR de todo el mundo, o sea que bueno, que está bastante bien. Y bueno, ¿por qué decía que Europa es otro mundo? Bueno, porque lo es, o sea, quiero decir, nos podrá parecer mejor o peor, y seguramente hay opiniones para todos los gustos, y a mí me gustaría que a lo mejor abriéramos un debate al respecto, ¿no? Por ejemplo, vamos a dar algunos datos. A Marc, Europa ha hecho una petición a una comisión de europea, ¿no?, que es la Comisión de Cultura y Comunicación, un poco para probar suerte también, porque la verdad es que no apostábamos mucho por ello, pero para probar suerte, pidiendo que hubiera un fondo destinado únicamente a proyectos de medios libres y comunitarios en toda Europa. Y ese fondo eran 2 millones de euros. Esto es fantástico. Eso, se hizo una petición. La respuesta nos llegó ayer, con lo cual todavía no se ha hecho el comunicado y demás, porque se está en ello. La respuesta, obviamente, sí, es una primicia. La respuesta ha sido básicamente: ¿dónde vais, almas cándidas? ¿Dónde vais, almas cándidas, no? Pero ni siquiera una reducción en esa cantidad, ni siquiera un... No, bueno, no, 2 millones no, pero... Pero medio, no. Entonces, lo que han dicho es curioso, porque a mí me ha dado que pensar. O sea, sinceramente, a mí como militante, por un lado me ha enfadado la respuesta y por otro lado me ha dado que pensar. ¿Por qué? Bueno, lo que dicen, entre otras cosas, es que, nosotros relacionábamos esta propuesta, la argumentábamos en cuanto al pluralismo, a la ciudadanía europea, a la diversidad cultural y a la inclusión social. ¿Y qué nos han dicho, entre otras cosas? Bueno, nos han dicho que las radios comunitarias son microradios, que las escuchan cuatro gatos, bueno, ellos ponen con pequeñas audiencias, y que el beneficio para el pluralismo de los medios es marginal. O sea, palabras textuales de la respuesta, ¿de acuerdo? Esta respuesta, perdona, ¿de dónde viene exactamente? Del Comité de Cultura y Comunicación de Europa, de la Unión Europea. Comisión de Cultura y Comunicación. Dice que realmente el pluralismo realmente está garantizado por otro tipo de medios, no especifica cuáles. Y debajo de eso ponían ja. Bueno, a lo que voy es... Y bueno, y poco más, porque la respuesta son tres párrafos, que tampoco es que sea mucho, ¿no? A lo que vamos es, esta gente dice que somos microradios con una incidencia marginal. Bueno, ese dato deberíamos pensar a nivel estatal, en este caso, si la Unión tiene razón o no tiene razón, o hasta qué punto, ¿no? Porque si se supone que lo que queremos hacer es un cambio social, pero nos están diciendo que el cambio social es mínimo... no sé, tendríamos que abrir el debate sobre ello. Pero por otro lado, si nos vamos a Europa, los datos que dábamos como a Mark para contrarrestar esas informaciones eran varios, pero dábamos algunos datos de radios, por ejemplo, radio, todo esto de radio libres y comunitarias europeas, ¿eh? No, Radio Popolare en Milán tiene 180.000 oyentes al día y maneja un presupuesto anual de 5 millones de euros. Near FM en Dublín tiene 70.000 oyentes al día y maneja un presupuesto de 800.000 euros. Frequence Mistral, que es una radio rural que está en Francia, en Manosque, tiene legalmente, solo ella, 6 frecuencias radiofónicas para hacer radio rural. O sea, ya lo más local, ¿no? Y en Francia, por ejemplo, si vamos al mercado de radio, dentro del mercado no entraría la radio pública, ¿vale? Solo la radio privada, pero obviamente radios libres y comunitarias somos privadas, porque no somos públicas, no somos del Estado. Solo si tomamos la radio privada, el 41% de los trabajadores del mercado de la radio en Francia está empleado, asalariado, en radios libres y comunitarias francesas. Y entre todas manejan 63 millones de euros anuales en total. Bueno, es que en Europa son muy raros. Entonces, claro, podemos contraponer estos datos, digo en el debate, o sea, no lo estoy ni valorando positivamente ni negativamente. Digo que podemos contraponer estos datos, por ejemplo, al manifiesto de Villaverde, que dice que no debemos tener contratados, no debemos emitir publicidad, y bueno, y algo. Es que había una tercera cosa que no recuerdo a la que quería yo aludir. No, porque estas radios también tienen asamblea, aunque haya trabajadores. Ah, sí, mira, aquí me lo pasan. No, pues sería... Ah, el carácter no profesional. Ah, y bueno, y si entendemos funcionamiento autogestionario como financiación única y exclusivamente de las personas que componen el medio, cosa que aquí obviamente no sucede. Tienen financiaciones del Estado, de la Unión Europea, autofinanciación, tienen publicidad, tienen patrocinios, tienen, ¿no? Es muy interesante este debate. Entonces, es eso, es abrir el debate, es decir, que muchas veces el problema que tenemos, yo creo, yo lo llamo un poco, yo tengo un nombre para eso que es, pero es personal, es autarquía mental. O sea, la autarquía es algo en la que un Estado decide que lo que el Estado produce es lo que el Estado consume, ¿no? Porque se supone que es mejor que otros Estados, esto suele pasar en los Estados autoritarios, ta, ta, ta. Obviamente en el Estado español esa autarquía se superó, económica, pero está la autarquía mental, ¿no?, de mirarnos hacia nosotros mismos lo que hacemos nosotros y lo que hace el de al lado. Pero lo que están haciendo los suecos, los irlandeses, los italianos, los franceses, los holandeses, las radios que están surgiendo comunitarias del este son muy interesantes, y televisiones, porque ellos vienen de un sistema dictatorial pero comunista, con lo cual ellos lo entienden de forma totalmente diferente. O sea, ellos lo entienden, tú hablas con radios comunitarias del este y entienden la autogestión y todo esto como algún giro de 180 grados, y son comunitarias o libres en el sentido de que cumplen, son propiedad de una asociación, un colectivo, muchos tienen esa autogestión y demás. Entonces el tema es eso, ¿no? El tema es cuál es la fórmula, cuál es la mejor fórmula y si la nuestra es la mejor fórmula. Ese sería el que pensar, ¿no? El pensar en, de cara a nuestros proyectos. Claro, el tema, yo pienso que en ese sentido el debate se plantea con la respuesta que ha dado la Unión Europea, ¿no? Es decir, con esa respuesta de no tenéis influencia, sois unas radios marginales. Es decir, la influencia que podéis tener en la sociedad es una influencia mínima. Entonces, ahí habría que ver realmente con números encima de la mesa y con un pensamiento en ese sentido distante al corazón, qué está pasando en España en relación al resto de países en términos de audiencia. Es decir, qué hemos conseguido en los últimos 30 años, qué se puede llegar a conseguir y cuál es el objetivo. Si el objetivo es un activismo puro o el objetivo es realmente cambiar la sociedad y conseguir que la gente realmente reciba una información como la que pueden estar recibiendo oyentes en estos otros países que comentas con esas cifras. Es decir, si tú tienes dinero y tienes tiempo y tienes no estás perseguido por el Estado ni estás perseguido constantemente, puedes centrarte en denunciar cosas, en trabajar sobre elementos de los que quieres informar de una forma distinta, de una forma más... ya no hablo ni siquiera de profesionalidad, porque lo profesional, en el caso del periodismo, desde mi punto de vista, no tiene nada que ver con un título universitario, sino que tiene que ver con lo que realmente para mí es Está el periodismo. Claro. Es decir, es informar, denunciar. Entonces, el debate, yo creo que es necesario hacerlo, porque eso sí que va ese debate y las consecuencias de ese debate pueden marcar un punto de inflexión en lo que significarían las radios libres en España hasta ahora y a partir de ahora. Ya que estamos a la cabeza, y es una de las cosas que nosotros en el Vide Media concluimos después de hablar con toda esta gente de estos países, de los PIGS, lo que concluimos es que España, en el sentido, por ejemplo, de lo que es el manejo de redes sociales y de la movilización a través de dispositivos móviles, estamos muy a la cabeza de Europa, no solamente de los PIGS, sino de Alemania, de Francia, que no han necesitado o no han sentido el deseo de utilizar estos dispositivos o de esta forma de movilizarnos como lo hemos hecho nosotros. Entonces, ya que en algo hemos conseguido de una forma muy natural, porque no ha habido, yo creo, que un planteamiento previo a coordinarnos de esta manera tan distribuida, de hacer todas estas cosas que estamos haciendo y que realmente hay que valorarlas también en muy positivo, el repensar precisamente en esta otra parte que, digamos, tenemos una trayectoria más larga que lo que puede ser el activismo a través de redes sociales o de dispositivos móviles, ¿qué pasa con las radios? Es decir, las radios, una de las cosas que hemos puesto en marcha, por ejemplo, desde el 15M, desde el 15 de mayo, es decir, como modo de denuncia y de información, es los streamings, por ejemplo, streamings de vídeo. Y yo hace tiempo preguntaba, ¿y los streamings de radio? Y al parecer, pues parece una cosa muy sencilla y muy evidente que si existe de vídeo, ¿cómo no va a existir de audio? Pero de hecho, es que no. Y el otro día precisamente nos hablaba Kamen de un dispositivo que nos va a permitir hacer de una forma muy económica y muy estable una emisión en streaming de radio móvil y poder llevar no todo este aparataje que tenemos aquí montado, sino un pequeño aparato unido a nuestro teléfono móvil que nos va a permitir emitir. Y si podemos tener todo eso y podemos tener ese avance tecnológico y ser tan móviles y tan flexibles y tan adaptativos a la situación actual en ese sentido, ¿por qué no vamos a plantearnos el cómo en la parte formal y no en la parte práctica, que está claro que somos en eso buenos, al menos estamos siéndolo y estamos movilizando y estamos moviéndonos en todos los sentidos, ¿por qué no plantearnos este debate, que es un debate de fondo, que es un debate que nos puede dar un salto brutal de cara, digamos, a un futuro próximo, ¿no? Efectivamente. ¿Qué pasa en el Estado? Está claro que, independientemente de que tengamos un poco, que tampoco yo creo que sea el mayor problema en ese sentido, un poco de autarquía mental, el mayor problema es que el contexto político y legislativo no nos acompaña para nada. Ese es el principal problema, cosa que en estos países se acompaña o acompaña más. Pero claro, a ellos tampoco se lo han regalado. quiero decir, ellos... Es el resultado, en Irlanda también hubo radios perseguidas y demás, ¿no? Es el resultado de muchos años de lucha. Entonces, nosotros sabemos que nuestro presente ahora puede que sea su pasado, ¿de acuerdo? No pasa nada, igual que cada persona tiene sus tiempos, cada estado también o cada colectivo también lo tiene, ¿no? El tema es, que antes lo hablábamos en el anterior programa, ¿cuáles son los pasos de futuro o cuál es el futuro? Pues indudablemente va a ser el que nosotros queramos que sea. Es decir, con el presente que tenemos, que no acompaña, que tenemos una legislación que deja bastante que desear y que es muy mejorable, que tenemos unas entidades de derechos de autor persiguiéndonos todos los días para que paguemos unas cantidades que no tenemos y que tampoco sabemos si deberíamos pagar debido al trabajo que hacemos. Es decir, en todo ese contexto, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a aumentar nuestro presupuesto? Si no, ¿vamos a hablar con los poderes políticos? Si no, ¿vamos a ir a los autonómicos, a los estatales, a los europeos? Si no, y la decisión esa es nuestra, del movimiento, única y exclusivamente es una decisión del movimiento. No es ni que mala suerte tenemos, ni no tenemos un duro, ni nos quieren pequeñas, pocas y pobres, ni no, es algo que... O uno lo lucha o no lo lucha. Está claro que nosotros tampoco estaríamos aquí hablando tan alegremente si antes alguien no hubiera luchado por eso. Por todas esas radios, por todas esas personas que están en la tesis de Josemi, claro, ¿no? De Radio Libre, obviamente nosotros no estaremos aquí. Entonces ahora a lo mejor es a nosotros a quien nos toca hacer ese trabajo o continuarlo. Lo que pasa que, igual que comentábamos antes y que estaba diciendo Josemi, las radios libres han estado muy vinculadas y muy unidas al movimiento vecinal. ¿Y qué ha pasado con el movimiento vecinal en España? Que precisamente eso que comentaba Josemi, que yo, vamos, he tenido esa idea clarísima hace mucho tiempo de que realmente ha habido una intencionalidad de querer eliminar el movimiento social de una forma muy paulatina, y lo ha hecho el PSOE desde que entró a gobernar, haciendo que la gente se distanciara de alguna manera de lo que es la vida de barrio y la vida de barrio y la utilización de los espacios públicos y de los espacios comunes. Está claro que ha habido también por parte de la gente una delegación de funciones. Y ante nosotros nos quitan esto, no nos lo van a quitar, en realidad ha sido, bueno, ¿qué más da? Es decir, ha habido una dejación de funciones como ciudadanos en términos de reivindicación y de lucha por lo público, ¿no? Y por lo que es nuestro. Entonces, ante esa situación, el caso de las radios libres en España está muy vinculado también a la muerte, en un sentido, o en un estado auténticamente comatoso, del movimiento vecinal. El movimiento vecinal como un movimiento que en su momento tuvo mucha fuerza, pero que pasado el tiempo ha perdido o perdió de una forma clara la vinculación con colectivos nuevos, con generaciones nuevas, y que yo creo que en ese sentido, a raíz del surgimiento del 15M o de la explosión del 15M, ha habido una revitalización del tejido del barrio, del tejido vecinal. Pero todavía tenemos como dos partes muy diferenciadas, y es la vieja escuela del movimiento vecinal, que supongo que también de alguna forma esa vieja escuela o esa vieja forma de entender qué es lo por lo que hay que luchar y de qué forma hay que lucharlo está muy impregnado en el movimiento de radios libres en España. Entonces, a lo mejor no, dice Javi aquí, me niega con la cabeza. Puedes hablar, claro, interven. No, yo creo que no es tan relevante, o sea, que ha habido un sector de las radios que ha estado muy vinculado con el movimiento vecinal, pero no es tan, o sea, no es tan paralela la historia. Yo creo que hay mucha más mezcla y depende de las épocas, ¿no? Ha habido radios que han surgido en movimientos en asociaciones vecinales, pero muchas otras no. De hecho, muchas radios surgen, digamos, en una segunda ola del movimiento asociativo en los años 90, cuando digamos que hay un declive del movimiento vecinal y surgen los nuevos movimientos asociativos, ¿no? Es un poco una realidad que se ha visto claramente en los barrios de Madrid, ¿no? Entonces, o sea, pero aparte de tu reflexión, sí que estoy de acuerdo, ¿no? Digamos que tiene, son matices, ¿no? En realidad. Yo creo que respecto al planteamiento que estaba poniendo Miriam sobre la mesa, es bueno hacer un análisis de cómo hemos llegado hasta aquí. Pero, como bien dices, el asunto es coger lo que tenemos sobre la mesa y decidir qué es lo que se va a hacer ahora. Va a haber una oposición, claramente, a si en un momento determinado dices, no, es que nosotros tenemos una radio y a partir de este momento queremos aspirar a tener un presupuesto, poder emplear a 50 personas que trabajen en esta radio y queremos generar taller, formación, información independiente, autogestionada y libre, y queremos trabajar así. Hay gente que te va a decir que no. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque es mejor trabajar para Telefónica, por ejemplo. No me refiero a que venga, sí, el ministro... Sí, porque algo tendrás que comer, ¿no? Que sí, a que venga el ministro de Industria a decirte que eso está muy mal. No, me refiero a que tu vecino o tu mismo compañero de programa te va a decir que no, que eso no, que es que eso te quita la libertad. Porque eres un impuro, Si haces eso, te contaminas con algo, no sé. Te cooptan, esa es la palabra, cooptación. Yo ahí lo que sí quería indicar es que esa tensión no me parece mala. Es decir, creo que hay que evitar caer en un planteamiento negativo de decir, esa tensión existe, pero yo creo que es sano que exista esa tensión. No hay que valorarla como algo negativo porque nos permite también reflexionar sobre los pros, los contras. Y cada paso que se da, ¿no? Claro, que tiene cada cosa. Es decir, que optar por una visión de un medio o de un discurso muy puro te autolimita, pero también te aporta otras cosas que no te aporta el hecho de optar por otra visión. Si optas por una visión más grande, pues también estás desvirtuando determinadas cosas. Y sobre todo yo creo que hay un concepto, o sea, para mí tiene que haber tantos medios que sean pequeños y minoritarios y que inconscientemente quieran ser marginales. Yo creo que es bueno que exista eso y también es bueno que existan medios grandes. O sea, lo importante es que tengamos la capacidad de poder hacer las dos cosas. Y yo creo que ahora lo que está ocurriendo es que no tenemos la capacidad o tenemos grandes dificultades para llegar a las grandes masas. Pero a mí no me parece un problema que la gente quiera hacer medios pequeños y medios marginales, porque para ver medios grandes, para que podamos construir espacios de mucha más incidencia, tiene que haber espacios más pequeños, espacios de base, que son también los que generan... O sea, esos espacios tienen que existir. Pero ya los tenemos hoy. Los espacios pequeños ya existen. Entonces yo creo que esos tienen que mantenerse. Es decir, bueno, tienen que mantenerse o no los que quieran y como quieran. Y digamos que de esos mimbres y esas experiencias nos pueden servir de reflejo, nos pueden servir como cantera, nos pueden servir como escuela, nos pueden servir como aprendizaje para crear otros más grandes. Entonces, yo creo que ni nos tenemos que autolimitar ni tenemos que permitir que nos autolimiten, que es lo que ha pasado yo creo que en la experiencia española. Es decir, que se nos ha estado poniendo trabas para que legalmente no podamos hacerlo. Pero a mí no me parece mal que haya gente que defienda en su discurso que el tipo que por la apuesta que hacen mediática son grupos, digamos, pues medios mucho más... más marginales o que se autolimitan mucho más en el funcionamiento, que, o sea, no lo veo como algo negativo. Yo creo que tiene que existir y que incluso se dé esa discusión, me parece positiva, sobre todo si lo planteamos en positivo, claro, como un aprendizaje, como un intercambiar, como un crecimiento, como... El problema es que en muchos colectivos de radios pequeñas o minoritarias, o algunas no tan minoritarias, se viene dando esta problemática o se ha puesto sobre la mesa esto varias veces. Aquí en Agora Sol se ha puesto, de hecho, sin ir más lejos. Y la censura impide que muchas veces los proyectos salgan adelante. Entonces, está muy bien formarse en radios pequeñas, está muy bien que exista esto, pero hay que quitarse un poco de polvo de encima en ese sentido. ¿Tú quieres hacer una radio pequeña, libre, completamente libre, siguiendo los postulados del Acuerdo de Villaverde? Bien, hazla, pero no te eches encima de la gente que quiere hacer otra cosa. Y tampoco es cuestión de ser ahí maniqueo ni cosas de estas, ¿sabes? No, si la gente quiere plantearse unas nuevas iniciativas, por lo menos no perjudicarles. Este es el asunto. Y es que aquí perjudicamos. Tendemos mucho a eso. Yo mismo me autoinculpo en ese sentido. Yo creo que también es a que a veces no tenemos ese diálogo. O sea, que es una falta de comunicación también. Y es curioso porque no se supone que estamos luchando por una comunicación. Pero como se suele decir en casa del herrero cuchillo de palo, muchas veces es un desconocimiento de cada proyecto y también y de las personas que integran el proyecto. Es decir, yo no en mi caso, pero sí el caso de gente que a lo mejor está o ha estado en mi radio, tiene su trabajo de sus 8 o 9 horas y tiene una familia con niños pequeños. Es decir, tienen un ratito para ir a la radio y hacer su programa, pero generalmente a la larga dejan la radio, dejan de militar. Entonces, claro, dice, si tú esa persona pudieras contratarla y que se dedicase a estar ahí, podría militar perfectamente, podría hacer una labor absolutamente increíble, tú podrías ayudarle, podrías conciliar su vida laboral y familiar, y ¿no? Porque, no lo sé, también son idiosincrasias personales. Hay gente que está disponible porque no tiene responsabilidades familiares o lo que sea, o porque no tiene que pasar la mopa en su casa porque vive con sus padres, no lo sé, y entonces está libre desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Yo lo entiendo, pero el caso de mucha gente no es eso. También a nosotros nos decían que qué militancia vas a hacer cuando llegas levantado desde las 5 de la mañana y en una empresa que ni te va ni te viene, que tu trabajo no te gusta absolutamente nada, que sientes que estás perdiendo el tiempo y a lo mejor es el señor de tu vida, y luego tampoco puedes autoemplearte en algo que te guste, ¿no? Porque lo que tú dices, se te van a echar encima. Yo creo que es una falta de diálogo y que no nos juntamos en esos espacios, es decir, que no nos ponemos, lo que hemos dicho antes, que no nos ponemos en el mismo foro a decir, bueno, tú tienes esta idea de proyecto, yo tengo esta otra, incluso cómo podemos hallar una síntesis entre lo que tú crees y lo que yo creo, ¿no? Sí, el problema es que muchas veces dentro de la gente que censura, como dice el doctor Harry, ese punto de censura es una censura irrompible. Es decir, no hay posible diálogo porque dicen esto es irreconciliable con la base fundamental de lo que significa una radio libre. Y te lo dicen así y se acaba el diálogo, porque ante esa situación no hay forma de establecer un diálogo. Y eso es lo que yo creo que pasa muchas veces. Ese purismo, que es verdad lo que dice Javi, que aporta cosas buenas, yo no lo dudo, porque es decir, hay ideas muy buenas en toda esa situación. Lo que pasa es que el problema es cuando no permites que haya ningún tipo de poro dentro de esas ideas y no permites que nada entre, nada modifique, ni puedes generar una fusión entre dos ideas o dos conceptos. Y es que yo no sé, eso sí que es una idiosincrasia nuestra, pero pasa no solamente en el, yo creo que no pasa solamente en esto, es decir, pasa en lo que se entiende por activismo, lo que se entiende, creo que el 15M en ese sentido ha puesto sobre la palestra que no tienes por qué estar pegándote con un policía en una manifestación diciendo que eso sí que es activismo, pero estar en casa intentando hacerle llegar información y fotos de cosas a medios internacionales, eso no es activismo. Es decir, yo pienso que en ese sentido se puede empezar a pensar que las cosas no son blancas o negras y tenemos mucha tendencia, yo creo que es una tendencia histórica, a ponernos de un lado o del otro, pero nunca entender que hay que puede existir una serie de escala de grises que permitan otra forma de entender todo esto. Bueno, yo creo que ahí, Josemi, uno de los aspectos con los que ha definido este movimiento, esta realidad organizada, que son pues este tipo de radios libres, comunitarias o como cada cual defina, es la heterogeneidad, ¿no? Entonces, no nos podemos negar a que nuestra realidad es esa. Y yo lo que he estado viendo es que cada radio es un mundo y cada radio tiene sus matices y cada radio ha interpretado de manera diferente su pasado, su presente, su futuro y hasta su autodenominación, ¿no? Entonces, en determinadas épocas, bueno, ha sido una constante en el tema de las radios libres y comunitarias, si son términos sinónimos, si son cosas diferentes y tal, y ahí cada uno lo resuelve de manera diferente, ¿no? Entonces ahí te vas a encontrar 50 discursos diferentes, o estoy por decirte que cada radio te va a explicar cómo se autodefine de manera diferente. Entonces, hay mucho de autodefinición, hay mucho de autoconstrucción. Y bueno, yo creo que ahí quizás lo negativo es que ese debate no se plantee en muchos aspectos, no se plantee como algo en positivo, sino que sea algo que limite o que sea una tensión mal resuelta, ¿no? Quizás, que haya esa falta de diálogo, yo creo que sí que ha sido un problema, ¿no? Es decir, que no le hemos sacado rentabilidad a ese diálogo o a esa tensión porque podíamos haberle sacado más rendimiento, ¿no? Y bueno, pero la realidad es esa, ¿no? La realidad es que tú vas a Canarias y en Canarias las radios se autodefinen de una manera. Vas al País Vasco y todas se llaman libres, porque ahí el concepto comunitario pues ha sido una realidad diferente en la sociedad vasca, y allí, pues aunque la radio haya evolucionado, allí en vez de radio libre comunitaria tienden a llamarse como radio de segunda generación, que era como se definía Tastás, ¿no? Dice, nosotros somos una radio libre de segunda generación, entonces tenemos contratados, tenemos un presupuesto mayor Y bueno, tenemos un recorrido diferente, ¿no? Entonces, en cada territorio se ha seguido un territorio, o sea, se ha seguido una realidad diferente, ¿no? Incluso en las grandes ciudades te encuentras realidades mezcladas. Te encuentras, pues, en el entorno de la URCM, que nos hemos desarrollado de una manera, radios que han estado, que no se han coordinado en ese espacio, pues han desarrollado de otro. Y bueno, yo creo que esa riqueza también es positiva. O sea, yo creo que es muy interesante que haya esa diversidad de radios. Yo, por ejemplo, he aprendido mucho de esa diversidad, conociendo proyectos. O sea, yo personalmente me he enriquecido mucho de eso. Sí que creo que eso nos ha limitado, esa falta de diálogo, a poder construir colectivamente mejor, ¿no? Porque esa desconfianza que ha existido en determinados proyectos, pues, por ejemplo, ha costado mucho generar coordinadoras, generar proyectos comunes, ¿no? Pero ha habido proyectos, por ejemplo, que han superado esas diferencias, ¿no? Como puede ser el informativo Más Voces, que ha sido un informativo que al final, pues, todas las radios hemos compartido, ¿no? Y yo creo que la tendencia de estos últimos años ha sido como a poner más en valor la diversidad, cuando antes quizás era más un problema, ¿no? Y yo creo que ahora se está imponiendo esa tendencia de la diversidad, de respetar la diversidad y de aprovecharse de ella, ¿no? Y del concepto compartir, que antes era más como primero desconfío y luego comparto, ¿no? Y ahora a veces pasa lo contrario. Compartimos y luego a lo mejor dice, uy, ¿con quién estamos compartiendo? Vamos a tener eso, cuidado. Sí, no, porque esa, por ejemplo, esa realidad se nos dio en la REN, ¿no? En la REN, por ejemplo, el hecho de optar por un espacio tan abierto y de respetar tanto la diversidad, pues luego lo que nos ocurrió es que se nos acercaban proyectos que teníamos dudas si tenían cabida en ese espacio, ¿no? Y yo, incluso asumiendo que ha habido que se ha asociado gente que no tendría que estar en ese espacio, tampoco lo considero como algo especialmente negativo, ¿no? Diciendo, pues sí, se nos ha colado tal proyecto, tampoco es tan grave, ¿no? Es decir, que en ese aspecto yo creo que lo que hay que es tirar para adelante, ver que vamos a construir y tener el discurso claro y tener una práctica transformadora con la cual conseguir cambios, ¿no? Ya sea de una manera o de otra. Y luego dejarse mutar, porque yo, por ejemplo, toda esta realidad que se ha dado ahora con el 15M lo veo como una nueva ola que no tiene por qué cargárselo ya, o sea, no tiene por qué significar el fin de las radios libres y comunitarias, sino que las radios libres comunitarias seguirán con su función en los barrios y seguirán con lo que están haciendo, y de esta nueva ola lo que sí podemos aprovechar es que para estas antiguas experiencias y todas estas experiencias nuevas que están surgiendo, construir espacios más potentes. O sea, no se trata de olvidarnos del pasado ni de decir vamos a cerrar lo del pasado y crear algo nuevo, sino de vamos a coger con los mimbres que tenemos ahora, con los nuevos y con los viejos, y de allí vamos a aprovechar toda esa experiencia, ¿no? Porque gente que ha pasado por las radios, que ahora se ha cansado de estar en su radio de barrio y quiere hacer proyectos más grandes, pues se está metiendo en cooperativas de comunicación. Las cooperativas de comunicación se están acercando también para colaborar con estas radios de barrio históricas. Y yo creo que de toda esa confluencia y de todo ese diálogo, que yo creo que ahora sí que se está dando mucho más que antes, es de donde, de ahí podemos tener un contexto donde pueden surgir esos medios potentes que tanto necesitamos, ¿no? Y de esa y resolver cuestiones que ahora no tenemos resueltas, que es el tema de la incidencia. Es decir, tenemos 30 años de historia de radios libres y comunitarias, pero sin embargo la incidencia como medio de comunicación es muy muy muy pequeña, es muy bastante insignificante, salvo experiencias muy concretas. Ahora han surgido muchos medios, pero hablamos de que todavía estamos muy fragmentados, ¿no? Entonces, pero de ahí yo creo que es donde tenemos que ver si somos capaces, y ese es uno de los retos que tenemos de futuro, pero aprovechando también todo ese largo recorrido que tenemos. Entonces son muy importantes, pues, cuestiones de... Y yo creo que es un buen indicador que haya gente que ahora esté investigando de estas cosas, ¿no? Que haya gente como Josemi, que haya gente como Radios Históricas, que están documentando, ¿no? Radio Bronca acaba de editar un libro sobre su historia. La gente de Radio Clara también hace un par de años celebró su aniversario, sus 30 años, y sacó un libro. Entonces, yo creo que todo eso nos va a ser muy positivo, para que todas estas experiencias nos van a ser muy útiles, ¿no? Porque para tener futuro necesitamos tener pasado. Tenemos pasado, busquemos ese futuro. Largo recorrido el de muchas radios. La verdad es que cuando dice Javi esto de los 30 años y digo, joder, nosotros que ya nos sentimos un proyecto maduro con Agora Sol Radio, llevando 2 años... No los tengo ni yo los 30 años. O sea que... La verdad es que sí, que hay mucho recorrido ahí detrás, y la verdad es que es difícil retratar todo el movimiento de radios libres de todo el estado, porque la variedad de emisoras y de tipologías y de caminos que distintos que han recorrido hace difícil hacer un tratamiento conjunto para todas ellas. Pero la verdad es que sí que hay que entender, y estoy muy de acuerdo en este comentario que habéis hecho, que esa diversidad hay que entenderla más que para analizar las diferencias, para analizar todo lo que pueda aportar las distintas experiencias, ¿no? Doctor Harry, vamos a escuchar un poquillo de musicola de ese playlist que has traído hoy por aquí. Sí, pues vamos a seguir. Sé que Carmen quería escuchar este tema, se había quedado antes en el aire, así que lo vamos a recuperar. No podía faltar en esta mesa, y como no queremos que sea el de despedida, que tenemos otra cosa especial para el final del programa, vamos a escucharlo ahora. Para tomar un poco de aire, estamos hablando del Radioactivity de Kraftwerk, imprescindible, y a pesar de lo que el título indica, que puede llevar a mucha confusión, aposta, concretamente, no estamos hablando de radioactividad, o no solo de radioactividad. En el año 75, Kraftwerk publicaban Radioactivity y supuso un bombazo en toda Europa, porque el álbum jugaba, como decíamos, con los conceptos de radioactividad, tener en cuenta que era muy presente en plena era atómica de la Guerra Fría, en el centro de Europa, esto era un tema que estaba a flor de piel. Y por otro, la actividad radiofónica. Kraftwerk tenían en mente una red de nodos de radios libres que pudiera comunicar, por un lado, la Europa Occidental y la Europa Oriental. Recordad que estábamos todavía con el telón de acero en aquella época. Y el paralelismo, el juego que tenían en mente Kraftwerk, era que la red, estos nodos de radios libres para comunicar las dos Europas, se extendiera sobre de occidente a occidente como la radioactividad. De ahí este juego de palabras que Kraftwerk planteaban en este disco. Vamos a escuchar el tema que famoso que daba título al álbum, y la verdad es que es toda una declaración de intenciones de uno de los grupos que probablemente más ha influenciado el sonido de décadas posteriores. Como decían, Kraftwerk son los padres. Steht. Kraftwerk son los padres, la verdad está aquí dentro, lo ha dicho el doctor Harry y así debe ser recordado. vamos a seguir en esta última parte con los invitados que tenemos en la mesa, Javier García de Radio Almenara, Miriam Medan de Radio Ritmo, entre otras estructuras radiofónicas de mayor peso, pero vamos a hablar un poco ya por volver al tema local en las radios en las que participáis aquí en Madrid, ya al margen ya de la URCM o de la REM, de la Red de Medios Comunitarios. Y como estamos en el contexto de la quincena de la comunicación social, queríamos lanzar así una pregunta así un poco como teórica, porque incluso nosotros mismos, la gente que hemos estado en algunas de las asambleas de coordinación de la quincena de la comunicación social, escasos días antes de empezar esta quincena de comunicación social, todavía tenemos el debate de ¿pero qué es la comunicación social? Así que como estamos en ese contexto, sí que queríamos preguntaros esa doble pregunta. Por una parte, ¿qué es la comunicación social y qué papel juegan las radios libres en eso que vosotros entendéis que es la comunicación social? Ahí lo dejo. Es una pregunta un tanto difícil. Pues sí, la verdad que... ¿Me puedo poner histórica? Puedes ponerte. Después del historiador que hemos tenido antes ya vale cualquier cosa. Bueno, pues a ver, el término de comunicación para alguien, ¿no? En este caso, que no fuera de medios masivos y demás, de alguna forma, el primero que surgió fue el de comunicación para el desarrollo. Y surge, bueno, pues en la década de los 40, tal vez un poco antes, ¿no? Con todo este tema de las propagandas, las guerras mundiales, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues surgía como entendida la comunicación como un mensaje que afectaba a la gente según le llegaba de los medios sin ningún tipo de filtro, lo que se llamó la aguja hipodérmica, que eso luego se demostró que era falso, y se entendía el desarrollo como se entendía antes, bueno, ahora a veces también, ¿no? Pero sobre todo antes, ¿no? Como un sentido paternalista de alguien que viene de fuera y le dice a otra gente cómo se tiene que desarrollar, ¿no? Entonces, la comunicación para el desarrollo enseguida tuvo críticas muy fuertes de la mano de gente como Pablo Freire, de Mario Kaplún, de Luis Ramiro Beltrán, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, pues que se le empezaron a cambiar los nombres. Cambiaron comunicación para el desarrollo, mejor lo llamamos comunicación con fines sociales, ¿no? Mejor lo llamamos comunicación social, ¿no? Una serie de términos tan grande como lo de radios. Radios comunitarias, libres, asociativas, ciudadanas, autogestionadas. Algo así, ¿no? Esa pelea, esa disputa, solo que a nivel académico. Y son conceptos que han sido criticados desde los discípulos de los padres fundadores de la comunicación. Como siempre algo que eso, que no es una cosa horizontal, sino que siempre hay alguien, un foráneo, un extranjero, que le dice a alguien cómo tiene que hacer algo, en este caso cómo se tiene que comunicar, ¿no? Es a un nivel puramente teórico. Obviamente el concepto ha trascendido la teoría, entre otras cosas porque no todo el mundo es académico y no todo el mundo es teórico, y probablemente cuando a una cosa se le pone el nombre de comunicación social no se hace con esa intención de algo de arriba hacia abajo, ¿no? Solo estaba diciendo la parte histórica, ¿no? Entonces yo creo que la comunicación social, tal y como la entendemos, es en ese sentido una comunicación horizontal, de tal forma en la que una persona ejerce los derechos que le corresponden a expresarse por cualquier medio de comunicación o de difusión, ¿no? Yo entiendo que eso es el término que puede pensar la ciudadanía, aunque bien es cierto que el término teórico como tal en ese sentido sería un poco inexacto. Simplemente. Y dentro de todo este rollete, ¿qué papel juegan las radios libres en la comunicación social? Ahí está, ya es más fácil, ¿eh? Bueno, pues a mí lo que se me ocurre es que hacemos comunicación pura y dura. Es decir, que, por ejemplo, para mí, si vemos diferentes tipos de comunicación, quienes más partido le sacamos al concepto de comunicación somos experiencias como las radios libres y comunitarias o como otras, en el que la expresión de la comunicación se explota más en el sentido del emisor, el receptor, el mensaje, el receptor que se convierte en emisor, el emisor que no es solo uno. Entonces, desde ese punto de vista, pues por ejemplo, pues para mí no son medios de comunicación las grandes empresas de que tienen televisiones y radios, ¿no? Es decir, para mí los 40 principales no está comunicando. Está, bueno, pues bueno, en su caso tendría más que ver con un supermercado posiblemente, ¿no? O sea, está comerciando. O por ejemplo, un canal de noticias para mí es un medio de información. La información está dentro de la comunicación, pero para mí el concepto de comunicación entiendo que para mucha gente el concepto de comunicación es mucho más amplio que el concepto de información, ¿no? El concepto de comunicarse es lo que estamos haciendo aquí, hablando con gente, cuando estamos compartiendo, cuando estamos haciendo asambleas en las plazas públicas, también estamos comunicando. Es decir, comunicar no es únicamente una labor que pueda hacer el periodista. De hecho, ahí hay esa confusión que también se da, es el hecho de confundir al informador con el comunicador. Pues comunicador puede ser cualquiera, y derecho a la comunicación es un derecho humano que tiene cualquier persona. Otra cosa es ya cuando entramos en el terreno de la información, que tiene ya otras consideraciones, ¿no? ¿Quién es informador? ¿Quién no es informador? ¿Cuál es su medio de información? Entonces yo, por ejemplo, en ese aspecto, pues las radios libres y comunitarias, más que un medio de información o de contrainformación, como otros prefieren, para mí es un medio de comunicación, ¿no? Porque tampoco hay muchos programas informativos. De hecho, muchas veces los programas son más de debate o de hablar o de compartir. Compartimos más que labor informativa, ¿no? Y bueno, para mí, digamos que es un concepto muy transformador. Claro, que si utilizamos comunicación, pues puede tener muchas alusiones y lo podemos aplicar de un montón de veces. Quizás esto de añadirle lo de social, pues tiene esa idea de darle más ese carácter ciudadano, ¿no? Tampoco me gustan, por ejemplo, conceptos como el de periodismo ciudadano. O sea, yo creo que el ciudadano que informa y tal se pues está comunicando y se está expresando libremente, ¿no? O sea, para mí, o yo creo que en el entorno de la comunicación o de la historia de las radios libres y comunitarias, los tiene más que informar, el concepto más importante es el de la libre expresión, el de la participación ciudadana, el de la construcción colectiva. Yo creo que son espacios que están ahí. De hecho, yo creo que como movimiento hemos perdido mucho de espacio de comunicación. Es decir, en los 80 sí que eran medios que la gente escuchaba. Y yo creo que ahora es más fácil. Creo que la actividad de las radios libres y comunitarias es más destacable, no tanto como medio de comunicación, sino como medio de construcción colectiva. De construcción colectiva de proyectos, de construcción colectiva de cada persona, de transformación personal y colectiva de tu entorno. A mí es donde creo que estamos haciendo un mejor trabajo, porque por oyentes, pues sí, hay emisoras que sí, Radio Clara, por ejemplo, o emisoras en Barcelona o emisoras en Bilbao, tienen una incidencia muy importante y llegan a tener una capacidad de transformación en toda una ciudad. Pero, sin embargo, si nos venimos a la realidad de Madrid, yo creo que a nivel radio, a nivel medio de comunicación, nuestro impacto es minúsculo, pero nuestro impacto en las personas que forman parte de ese colectivo, y estamos hablando de cientos de personas, o sea, Onda Merlín, de 25 años de historia, dice, por aquí han pasado 1.000 personas. La transformación que ha tenido en las vidas de esas 1.000 personas y de muchas de esas personas es una transformación brutal. Y yo creo que ahí es donde destacaría el mayor aporte que estamos haciendo las dos últimas décadas las radios libres y comunitarias, más en ese aspecto de comunicación en sentido amplio, de participación social, de transformación y de construcción colectiva. Buen cierre. Pues sí, la verdad es que sí. Pues nada, así nos quedamos con esas palabras, la verdad es que para reflexionar, de Javier García. Y pues nada, Miriam Meda, muchas gracias por compartir este rato con nosotros. Gracias a vosotros y a vosotras. Y Javi, pues igualmente, gracias por haber pasado este rato con nosotros esta tarde. Nada, a vosotros por construir estos espacios, ¿no? Y compartirlos. Y ya sabes que cuando hagamos otra de recordar, os volveremos a llamar. No, pero llamar más a más gente va a ir cambiando caras y eso que... Lo haremos. Vamos a pasar a continuación, bueno, vamos a escuchar una cancioncilla, pero vamos a pasar después con una auténtica persona de radio de guerrilla, así que estaros bien al loro. Pues vamos a poner un tema para darnos aire, cambiarnos de auriculares y esas cosas. Y continuamos con esta lista relacionada con rayos rebeldes y rayos guerrillas y todo ese tipo de cosas. Vamos a oír un tema de un individuo bastante curioso que nos llegó por sugerencia de nuestro colaborador externo desde Houston, Juan Franer. Un abrazo le mandamos desde aquí. Y es Mojo Nixon. Mojo Nixon es un personaje poco conocido fuera de Estados Unidos, pero es uno de los grandes rebeldes de la música estadounidense, que ha ido recogiendo toda la influencia, las bases de esta música estadounidense, el country, el blues, Elvis, sin ir más lejos. Y lo mezcla todo y lo usa con una actitud bastante provocadora, cercana al punk incluso, y siempre con mucha, mucha, mucha, mucha mala leche, humor, sátira. Os diré para ilustrar que ha compartido más de un álbum y más de conciertos y giras con Yellow Biafra de los Dead Kennedys, así que para que situéis os hacéis idea de quién es este hombre. Vamos a poner un tema, Pirate Radio, como digáis, en el cual se despacha a gusto, como siempre, acerca de las dinámicas de las radios de los grandes medios y del control que intenta ejercer en Estados Unidos sobre las emisiones piratas. Curioso, y el tema ha salido aquí, lo que se considera radio pirata aquí en España y lo que es Pirate Radio para el mundo sajón. Tendría más relación con las radios libres. Así que cuando hablamos de radio pirata de Mojo Nixon, hablamos de radio libre realmente. Y el control que intenta ejercer la FCC, que es la Comisión Federal de Comunicaciones en Estados Unidos, sobre todas estas radios piratas o libres, como diríamos nosotros. El estribillo de la canción viene a decir lo siguiente: ¿de qué tienen miedo? ¿De que digamos la verdad? Podríamos poner algún tema bueno y no sería una mierda. Lo que necesitamos es libertad y no sus leyes apestosas. Libertad de la FCC y de sus garras avariciosas. Mojo Nixon. A pirate ships are sailing out on stormy seas. Let's radio free America just for you and me. The big radio stations are stinking up the air. The abuse, let 'em us plot. It's a real nightmare. Say, I'm 18 years old. Come on, pirate radio. these guards are coming to shut the pirate down. They don't believe in free speech. The FCC's in town. Their axles and their hammers, they're smashing all the beds. They want a little battle, but the war's not a war yet. Say, I am a diesel. Come on, pirate radio. Land of the free and home of the brave. That we might tell the truth. We might play something good, and it wouldn't be a goof. What we need is liberty, not those sticky laws. Freedom from the FCC and their money-grubbing paws. Say, hi, hi, Mick Diesel. Cut on the pirate radio. Land of the free and home of the brave. FCC calling you. Lots of rum. We'll wake them, walk the plank. We're having lots of fun. Sing! I am a diesel. Cause the pirate radio. Land of the free and home of the brave. FCC calling your brave. I am a diesel. Cause the pirate radio. Land of the free and home of the brave. FCC calling your brave. Say, I am a diesel. ¿Quieres hacer el favor de leer esto, por favor? Seguimos aquí en esta tarde de Radio de Guerrilla. Bienvenidos y bienvenidas, estamos comenzando un nuevo programa de ¿Quieres hacer el favor de leer esto, por favor? Nos gustan los nombres largos, vais a ver por qué lo digo. Estamos haciendo unas jornadas en la librería Traficantes de Sueños, es donde estamos en este momento. Si estás escuchando esto en versión podcast, pues han pasado ya muchos días y no vas a poder acudir, pero si has tenido la suerte de enterarte antes, habrás venido a la librería que está en la calle Embajadores 35 para, bueno, ver cómo hacemos un programa en directo en donde pensamos debatir temas referentes a la literatura, algunas de las obsesiones recurrentes que vamos trabajando en los sucesivos programas de esto que suele suceder los lunes, habitualmente, en Radio Carcoma. Aquí seguimos, estamos en Radio Guerrilla y esto que ha sonado ahora Es un poco una pequeña invasión, un injerto de otro programa que tenemos aquí como invitado ahora mismo. Se trata de un programa muy importante, como comentó antes aquí a Juan Carlos Canino. Se trata de una radio guerrilla, por así decirlo, ya vamos, antes de que aquí empezáramos con ese proyecto. Y es ¿Quieres hacer el favor de leer esto, por favor? Es un programa que nació en el 2010 de la mano de Carolina León y Elena Cabrera en la emisora comunitaria Carcoma Radio, Radio Carcoma, que ya fue, bueno, comentamos un poco los orígenes de esta emisora madrileña y que por lo menos en aquel momento todavía emitía por FM. Lo que acabamos de escuchar ahora mismo fue un proyecto de ¿Quieres hacer el favor? Que se realizó en el 2011 y se trata de un proyecto de 3 días de, digamos, radio guerrilla, literalmente, titulado Cuando la ficción estalla en el espacio social. Que ¿Quieres hacer el favor? De leer esto, por favor, hicieron en el espacio de Traficantes de Sueños de Madrid. Y fueron 3 jornadas muy largas de radio en directo con público en la sala, un poco como estamos ahora aquí, en Mediala Prado, Radio Guerrilla. Y fue casi como una especie de manifiesto, llamamiento a digamos, poner de relieve la necesidad también de movilizarse y de agilizarse críticamente en el ámbito cultural, en el ámbito de la ficción, en el ámbito de la producción editorial, etcétera, etcétera. Así que fue un caso muy peculiar de un programa que empezó como un programa de libros, de narrativas, de ficción, que de repente se pasó a convertirse en una especie de radio nómada, un poco parecido a lo que estamos haciendo ahora mismo aquí, y que desde hace unos meses dejó atrás Radio Carcoma, dejó de ser un programa regular, semanal, y empezó a ser un programa nómada. Un programa, digamos, dedicado a sucesos o lugares, sucesos como nos gusta llamarlos, y que suele ubicarse en espacios o eventos sociales públicos de cierto tipo para realizar, digamos, producciones de radio en podcast realizadas en tiempo real con participantes de esos eventos. El último fue uno que se hizo en la casquería, en la librería de la casquería del Mercado de San Fernando, el Mercado Social de San Fernando, y que se tituló Radio al Peso. Entonces aquí tengo a Carolina León conmigo. Carolina, bienvenida al programa. Hola, Carmen. Hola a todos. Sí, aquí está Juan Carlos Canino a la mesa, doctor Harry Canino con la parte musical y tenemos, por supuesto, nuestra valquiria canina de hoy, que es Patricia Gorrillo. Bueno, Carolina, ¿nos puedes hablar un poco cómo surgió aquella idea de los estallidos, esa especie de invasión del espacio de traficantes? ¿Cómo? Bueno, una suma de cosas. La necesidad, nosotras veníamos ya por entonces 3 años más o menos de programa regular, digamos, sí, semanal, aunque había semanas en las que no llegábamos, como casi todo el mundo que hace este tipo de activismos culturales, radiofónicos, etcétera. Y pues fue la idea de celebrar un cumpleaños, que se había pasado la fecha de nuestro verdadero cumpleaños, que hubiese sido un septiembre-octubre, pero queríamos materializarnos en otro espacio, en un lugar que no es el espacio de una emisora de radio, que en el caso concreto de Radio Carcoma, bueno, tiene una historia maravillosa, pero que se había quedado reducida a un lugar en el que aficionados a la radio pues estaban, se juntaban pagando una cuota para tener un estudio a su disposición. Entonces, ibas para allá en tu horario, una vez por semana o así, a hacer algo que luego se podcasteaba. Radio Carcoma lleva ya varios años solamente como emisión en internet y había perdido pues ese componente de contacto y de comunicación con el barrio, cosa que a nosotros como programa no nos impedía gran cosa desarrollo, pero sí que nos apetecía mucho estar en la calle y experimentar con esto de hacer un programa de radio con invitados, jugando con las barajas del tiempo real, de darles unas 4 pautas, intentando que fuese algo más que el típico debates que se suceden en cualquier librería de Madrid casi todas las tardes, y precisamente pues por eso, porque es un programa de radio y ya tiene otro carácter. Y esa fue la idea. Se llamaron Estallidos, bueno, se llamaba Cuando la ficción estalla en el espacio social, y quedó resumido pues a efectos de hashtag en el estallido. Sí, de hecho, lo que has comentado, veo que tengo mal las fechas, porque yo fechaba el programa desde el 2010 y veo que ha arrancado el 2009. En realidad, nada, pocos meses. Mm. Sí, empezamos en septiembre del 2009. En realidad, si os vais al archivo, los primeros 20 programas están llenos de errores. No editábamos los podcasts antes de subirlos. Son terribles, creo, técnicamente, incluso de guión, o sea, balbuceábamos, hacíamos millones de es, etcétera. Y bueno, no te voy a decir que nos hemos profesionalizado, pero bueno, vas cogiendo rodaje y vas aprendiendo algunas cositas, porque al final es importante cuidar el contenido, pero si estamos trabajando en medio audio, el audio es importante. Entonces... Bueno, es que lo cierto es que aquí, bueno, vamos a ver, yo como alumno de ¿Quieres hacer el favor de leer esto, por favor? Bueno, de alguna manera he recogido esa filosofía, pero aquí también quedó bastante lo que estábamos intentando hacer aquí en esta radio guerrilla, y lo que quedó muy claro en los primeros dos días en los talleres, es decir, bueno, la calidad es importante, pero me gusta la palabra inglesa quality, porque se puede referir a calidad en tanto de lo bien que suena algo y a cualidad específica, uh-huh. En el sentido de qué es lo que hace esto. Así que recuerdo aquí el segundo día, el doctor Harry nos estaba dando un buen repaso, de decir, bueno, pues el modo de hacer de Radio Guerrilla, de Agora Sol Radio, de lo que es Barrio Caño, de lo que fue Mordor Sonoro, era mucho más cercano a ese hazlo tú mismo. Pero volviendo a esto, claro, antes aquí, hablando con Miriam, saltó ese tema de un poco la pérdida de lo local o de lo comunitario. No hablando de Radio Carcoma, que parece que simplemente es como un cierto proceso paulatino que se está dando bastante. Y yo me pregunto si esta idea de tomar otros espacios no tendrá que ver también con todo lo que pasó. Bueno, evidentemente tiene que ver con, bueno, tenerlo. Año 2011, 15M, las acampadas, etcétera, etcétera. Lo que estamos haciendo aquí es parte de un proyecto de una radio que realmente surgió en la plaza. O sea, que una radio que se gestó en un proceso de toma de espacio social y de producción de espacio social. Y hablando de ¿Quieres hacer el favor? Como un programa cultural, ¿tú crees que puede haber un proceso similar en el ámbito de cultura? Es decir, de producir espacios sociales otros a través de este... La verdad, no te sé decir. Sí, a ver, voy a mirar un poco, voy a mirarnos como ejemplo, está súper feo, pero a ver, sí creo que hay una nueva inquietud. Yo vengo de participar, colaborar en distintos medios de comunicación, sobre todo pues revistas culturales, blogs de tema literario, etcétera. Antes, o sea, digamos que ese es el sustrato del que nace la idea de ponernos a hablar de libros en una radio libre. Entonces, conozco ese mundo cultural, lo voy a llamar pretencioso. El mundo cultural que pretende, que quiere aparentar, que vive de las apariencias, que tiene que hacer una presentación obligatoria de cada libro que sale y tiene que hacer pues un vinito y un tal y un cual. Y son eventos sociales necesarios, y así se construye también tejido y relaciones y todo lo que quieras. Pero es a partir de que nos involucramos emocional, sentimentalmente y políticamente en la movilización del 15 de mayo del 2011 que hay muchas cosas que para nosotras, hablo de nosotras en ese momento con Elena Cabrera, y empezamos el programa, pues dejan de tener mucho sentido y buscamos como más autenticidad o un sentido político. Me puedo poner muy pesada con esto de la política en la cultura, pero es que ya no puedo ver una cosa sin la otra, ¿no? Y creo que nos ha pasado no solamente a gente como nosotras, que éramos periodistas más o menos de ese ala de la cultura, creo que le ha pasado a mucha gente, y que eso bueno, que también nos ha permitido ponernos en relación con muchas otras personas, proyectos, colectivos, etcétera. Entonces, pues, por ejemplo, en ese caso de los estallidos, tres días de radio en Traficantes, tiene que ver también con que ya hay un espacio que tiene un rodaje tremendo, ¿no? Que tiene una entidad y que tú dices, yo quiero hacer algo aquí. Ellos, pues como para casi todos los colectivos, pues tienen el espacio pues habilitado y disponible, ¿no? Entonces fue un lujazo hacer ese entrenamiento de radio en la calle allí. No sé si te he contestado, me he ido por la... Sí, es que no sé si yo hice mal la pregunta, pero efectivamente es un poco eso, decir, yo recordaba hacer el favor como un programa que siempre, bueno, siempre tenía un enfoque político de alguna manera, abordaba temas como feminismo y más cosas, pero a partir de 2011 de repente se notó que ya dejó de ser un magazine de actualidad literaria y ya cada programa se hacía casi como un pequeño ensayo, con lo cual efectivamente ese ritmo de programa semanal se hacía inviable y de repente cobra más sentido esa especie de, bueno, pues tomemos un espacio y produzcamos algo colectivamente, ¿no? Esa idea de, digamos, de decir, bueno, pues... A ver, el tema, con el tema literario nos pasa que siempre tenemos que estar pendientes de la novedad. Eso es muy jodidillo para una de nosotras, no estar pendiente de las, por lo menos de las cuatro o cinco cosas más interesantes que se van publicando cada temporada. O sea, hace ya algún rato que simplemente nos rendimos y no podíamos estar pues leyendo tanto como al principio del programa, donde también había muchas más energías y tal, ¿no? Y decidimos que tenía mucho más sentido, además, porque se trata de un podcast, tenía mucho más sentido hacer cosas como recorridos, mirar hacia el pasado, traer tendencias, autores o libros que estuvieran pues más o menos arramblados en los saldos, poner nueva luz sobre cosas que, bueno, que precisamente por el nuevo contexto histórico, llamémoslo así, tenía sentido poner pues eso en relevancia. Y bueno, sí, creo que eso ha supuesto también para nosotras que darnos cuenta de que es muy difícil que dos personas solas puedan tener este ritmo de programación semanal, ¿no? Es una mezcla de cosas, o sea, no hay, aquí vamos a quitarnos también la careta y que además de hacer este programa, que es una de las cosas que hacíamos, pues tenemos que vivir, tenemos familia, tenemos que comer, trabajar, etcétera. Y primero se trabaja y luego se come, y no siempre se termina comiendo. Entonces, claro, además aprendiendo, digamos, la experiencia y un poco viendo nuestros contextos, hemos decidido, en este caso tengo que decir he decidido, pero bueno, Carmen también es parte del programa, así que esto es una asamblea sin asamblea. Sí. Que el programa tenía que tener otra periodicidad, otro ritmo y otra forma de producción. Y que lo que más nos apetece y nos va a apetecer en meses próximos es seguir haciéndolo en la calle. También podemos alojarnos en ocupando espacios de otros, quién sabe. ¿Habrá una radio guerrilla con ¿Quieres hacer el favor? O pensar en una guerrilla mediática cultural, es decir, o sea, simplemente adoptar esas tácticas de guerrilla radio, pero llevarlas al ámbito cultural, que pueden ser, bueno, pues programas de radio, pero pueden ser también emisiones de televisión, otro tipo de comunicación, producción editorial, etcétera. Y yo realmente veo hacer el favor un poco en esta línea, ¿no? Que es un poco algo que no hemos podido tocar esos cinco días aquí todavía, porque estamos un poco pensando la radio, pero bueno, la radio es un medio y siempre es a propósito de algo, y suele ser a propósito de una comunidad, ¿no? Y en este sentido, bueno, ¿y los planes de futuro cuáles son? ¿Qué ves tú en el futuro de hacer el favor? Siendo muy honesta, la intención es afrontar, la intención es descansar ahora mismo. O sea, estamos en un periodo, hay un programa de radio en la calle que está realizado en La Casquería, que se realizó sin guión previo porque se trataba de hacer pasar a todo aquel que se apareciese por el mercado para intercambiar un libro, lo cual fue un experimento muy divertido. Y eso está hecho en abril. Después, bueno, ha habido como intención de hacer algo más en mayo, junio, pero bueno, hemos llegado a julio y aquí estamos. Y vamos a intentar tener al menos un programa al mes durante los próximos meses, una vez, digamos, que a la vuelta del verano, porque todos necesitamos vacaciones de reproducción. O sea, no sé vosotros. Sí, trabajo productivo, trabajo reproductivo, ¿no? Nosotros somos incombustibles. ¡Qué suerte! Pues Patri, yo me voy con mis hijas. Eso me lo cuentas a las 10 de la noche, ¿vale? Que estamos todavía en... Pero sí es cierto. Como Valquiria no puedo decir otra cosa. Pero sí es cierto que detrás de los micrófonos hay cerecillos de carne y hueso que tienen que dormir, tienen que comer, tienen que existir, y hay una realidad detrás de todo ese activismo, ¿no? También humana, que hay que afrontar. Y yo creo que de alguna manera Por eso estaba un poco pensando en esa idea, ¿no? De decir, bueno, pues pensemos el activismo en el ámbito cultural, es decir, quizás la política salga de nuestras propias prácticas, de esa manera que nuestra práctica musical, cultural, artística, nos tiene que dar la pauta para nuestro activismo político. Otra cosa que tú has tratado bastante y con mucha razón, y bueno, básicamente lo has tratado intelectualmente y físicamente también, es lo que podemos llamar las políticas o el activismo de retaguardia, que es un poco, es decir, todo el activismo invisible, ¿no? Antes comentaba Patricia en términos de comunicación social, decir, bueno, parece ser que si uno está como enfrentándose a unos señores de uniforme recibiendo golpes, haciendo esta especie de, haciendo lo que ven las películas más o menos, ¿no? Esa especie tan masculina de combatir, ¿no? Donde parece que vamos a resolver los problemas sociales a golpes o recibiendo golpes o siendo arrastrados a lecheras. Pues bueno, para que esta persona esté allí, efectivamente tiene que haber una persona que, bueno, pues esta persona tiene que haber comido, y habitualmente alguien está preparando la comida en casa, o alguien ha bajado la basura, o alguien ha pasado a recoger los niños del cole, etcétera, etcétera. O sea que hay todo un trabajo detrás de esto que no se está viendo y que quizás tenga que ser parte de esto. Un proyecto en el que tú, como fuera de programa, quieres hacer el favor de leer esto, por favor, trabajaste como activista cultural por cuenta propia con otras personas, fue un podcast de 3 episodios llamado Crónicas desde la retaguardia, que enfocaba un poco toda esa cuestión. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Bueno, te tengo que corregir. Retaguardias y vanguardias se llama la serie, digamos. Bueno, da igual. El primer episodio es desde la retaguardia. No te preocupes, en el podcast lo dejaremos bien. Son minucias. Es que quería, antes de contestarte sobre retaguardias y vanguardias, ir brevemente a lo que estabas hablando. Y es que esto que hacemos creo que es activismo de retaguardia. O sea, la palabra, ya hay veces que me da un poco de pudor hablar de activismo, pero es que es así. Algo que haces porque no sabes muy bien por qué, crees que debes hacerlo. Y conectando con el final del bloque anterior, con las entrevistas que teníais aquí, creo que eso al final es el kit de la comunicación social, y no es algo que yo haya pensado demasiado, pero es en última instancia construcción de discurso colectivo, ¿no? Creo que más o menos se decía del mismo modo. Y bueno, entonces de alguna forma, ya sea en la calle, en vanguardia en la mani, o ya sea en casa hablando con tus cercanos y con tus vecinos en la plaza, etcétera, eso es construcción de discurso. Y también, pues, cuando escribimos artículos y cuando hacemos radio. Retaguardias y vanguardias es un proyecto que me vino a través de Marta Malo, a quien le habían ofrecido hacer alguna colaboración dentro de algo que se llamó el Estado Mental Radio, ¿vale? Es un proyecto raro, extraño, híbrido, no podría definirlo. Proyecto en el que contaban con un gran equipo y todos íbamos allí si queríamos hacer algo sin pasta de por medio, cuando me pareció que sí, que debíamos hacer algo, porque Marta y Eva Fernández me traían un tema maravilloso, o sea, hablar de cómo se piensan las luchas políticas en el lugar en el que se cantan canciones de cuna, o cómo puede, o por qué es político hablar, cantar canciones de cuna, o cuidar de los demás, cuidarnos unos a otros. Y había que hacerlo, o sea, dije que sí, también con la condición de que fueran públicos y pudiéramos distribuirlos libremente fuera de ese proyecto. Proyecto interesante, pero bueno, que tampoco estaba yo al 100% casada políticamente con él, ¿no? No, pero sí, vamos, lo saco un poco a colación porque sí me parece un proyecto bastante relevante en lo que haces tú en Quieres Hacer el Favor, y en general creo que es muy relevante lo que estamos hablando aquí, efectivamente. El colectivo de activismo sonoro, Ultra Red, en su momento, en un texto, hablaban de las prácticas sonoras, sea la escucha sonora o el hacer ruido, como prácticas espaciales, de producción de espacio social. Y de alguna manera es algo que va a surgir aquí muchísimo, porque creo que lo hemos visto en esta cuestión, lo hemos visto con esta cuestión de intervenciones culturales, radiofónicas, se ha comentado en la cuestión de comunicación social. Estamos hablando de prácticas de usar los medios para producir espacio social, en definitiva, creo, ¿no? Así que creo que allí vamos a encontrar un punto en común. Vale, y esta es personal. ¿Cuál ha sido hasta ahora tu programa de Quieres Hacer el Favor de Leer Esto, por Favor, favorito? A ver, durante hasta que Kamen se incorpora al equipo, me tocó muchas veces hacer controles, ¿no? O sea, andábamos como a medias. Elena a veces era la que traía el tema, los invitados y el guión, y otras veces era yo, y otras veces era más en común. Y bueno, me gusta mucho hacer controles. Y hay un programa fantástico, ahora no recuerdo el número, pero sería fácil de encontrar, creo que es el 95-96, que hicimos allí el día 24 de mayo del 2011. Había 4 o 5 invitados. Radio Carcoma, como radio libre que se sostiene solo por las cuotas de los colaboradores, pues suele tener siempre mal equipo, de los 4 micros funcionan 2. Sí, nos pasaba esto. Entonces allí, con muchísimo batiburrillo, 4 invitados más Elena y yo en los controles, estuvimos hablando de, se llama Esto es Reflexión, estuvimos hablando de qué nos estaba pasando. Yo creo que fue un poco el punto de inflexión en el recorrido de los 129 programas que se han hecho hasta ahora, entre un programa dedicado a literatura, bueno, quizá un poco, sí, comprometida a veces, habíamos hablado a lo mejor de los escritores de izquierda o nacionalistas o galegos, no sé qué, Elena es gallega, y o de, bueno, algunas otras cosas de ese ámbito, pero no realmente con la intensidad y con la convicción de que no podíamos ya hablar de cultura sin sentir que todo lo que nos estaba atravesando el estallido en la calle y bueno, nuestros propios corazones estallando, ¿no? Sí, me acuerdo de ese programa que fue mi primer programa en ¿Quieres hacer el favor del resto, por favor? Y luego está mi favorito personal, que era uno mucho más reciente, pero muy similar en este sentido. Se trataba de, todavía estaba el programa en Radio Carcoma, y fueron 2 programas dedicados a nuestras vidas pasadas. Y se trataba de buscar, digamos, antecedentes literarios en ficción narrativa de los, digamos, acontecimientos actuales. Entonces, ese en concreto fue con Elisa G. McCausland. Y recuerdo que, bueno, a ver, fue técnicamente muy accidentado, yo no tenía el día, a mí se me iban los faders de un lado para otro, de repente me fallaba el playlist, algo en el playlist no estaba, o sea, era esa cosa de algo lleno de fallos, pero Elisa ese día venía con mucho cabreo, no sé por qué, venía muy rabiosa, y leyó hizo una serie de lecturas de textos de Angélica Liddell, de Q, la novela de Luther Blissett y demás, tal que fue absolutamente brutal. O sea, fue como una hora bastante intensa que todavía tengo por ahí en mi lista de reproducción. Y ese es el 125. 125. No importa. Yo te quería más o menos. Yo te quería preguntar una cosa. ¿Te acuerdas del número y de qué van los programas? Es sí, que hay programas sí, que vuelvo a referenciar. A ver, hay algunos que realmente ya no merece la pena volver a ellos. Hay algunos que tristemente no se grabaron, por esto que estoy hablando de que a veces pues el equipo de grabación del servidor se había vuelto majara y hay una entrevista que se perdió, una que nos duele mucho, por ejemplo, con Santiago Albarrico, que ya es complicado pillarlo en Madrid y bueno, pues lo tuvimos allí una hora hablando de libros. Ese es uno de los que duele, pero bueno, son 2 o 3 nada más. Y entonces, claro, hay veces que sí que creo que estos que estábamos hablando además son más o menos recientes, digamos, de esta temporada cerrada y sí, más o menos te los puedo contar. Llevamos en Barrio Canino 92 y yo no me acuerdo de ninguno, tío. No tienes que decirlo esto aquí. Pero claro, pero si se acuerda de los buenos, me lleva a la reflexión de que ninguno ha sido bueno, Nacho. Sabes, bueno, que no es verdad. Igual es que yo me quiero demasiado. Nos queremos demasiado. Bueno, pues muchas gracias, Carolina. Ha sido un placer. Esa ha sido un poco así la primera fase, así como del ya estamos. Es esta fase un poco de casquería radiofónica que estamos haciendo, que es que estamos como seleccionando elementos o programas o proyectos que nos resultan interesantes dentro de esta idea de activismo radiofónico o radios de guerrilla. Guerrilla mediática cultural, yo le he apuntado. GMC, ya GMC. Tenemos aquí. GMC. Tiene nombre ya. Guerrilla mediática cultural. Eso han sido tus palabras, yo solo he tomado nota. Ahora entendéis por qué grabo todo, porque tengo que acordarme de lo que he dicho. Pues, está bien que alguien apunte. Muy bien, pues bueno, porque aquí estamos, de guerrilla mediática cultural. Bueno, muchas gracias a vosotros. Y ahí me quedo, detrás, en la retaguardia. Muchas gracias, Carolina. nervios. Ciertos periodistas que hacen preguntas más largas que las respuestas. ¿Quieres hacer el favor de leer esto, por favor? Y esto que tenemos de fondo es Noisecapes, es una pieza sonora de Tesla Radio, con lo cual vamos a pasar aquí a hacer una conexión, vamos un poco al sur, vamos al Málaga para hablar con dos personas importantes en esto, dos activistas culturales y sociales, Isabel Torralbo y John Sigarrachana de Tesla Radio, parte también del colectivo El Sueño de Tesla, del grupo de activación sonora de la Casa Invisible de Málaga. Y bueno, estamos hablando de dos personas que son activistas sonoros, radiofónicos y sociales incansables, como en su faceta más, digamos, radiofónica o sonora, organizan intervenciones, charlas, talleres, debates, como por ejemplo el taller de iniciación de paisaje sonoro que realizaron el año pasado en el 98 Lab en Sevilla, y diversos eventos culturales en la Casa Invisible de Málaga, entre los cuales se cuenta lo que es el Festival de Cultura Libre, donde realizan sesiones de música experimental, sonido experimental y otras actividades culturales, siempre con esta idea de discutir, digamos, lo que es la libre circulación y producción de cultura. Aquí en este caso nos interesa una parte importante de esto, que es una novedad reciente, y es que hace unos meses el sueño de Tesla lanzaron Tesla Radio, un proyecto radiofónico experimental y activista donde de alguna manera compaginan de una manera bastante transversal tanto la experimentación sonora, música electrónica, arte sonoro, ruidismo, paisajismo sonoro, con lo que es, digamos, un registro radiofónico y sonoro de las actividades culturales y de debate en la Casa Invisible de Málaga. Es una emisora que se emite casi exclusivamente por streaming, no suelen tener podcast, no se emite en podcast, no se suele llevar de esta manera. Y hace poco participaron de una manera bastante directa en lo que fue la gestación del proyecto Radio Libre CO, que es una emisora en Colombia que nos ha estado, digamos, replicando nuestra emisión esos días. Entonces, antes de que os canse de hablar tanto, creo que lo mejor es que directamente pasemos a hablar con ellos. Entonces, Isabel Chinowski, ups, ¿nos estáis oyendo? Este soy yo, ¿o sois vosotros? ¿Hola? Tenemos un poco de feedback aquí. Esto... Baje el sonido de su reproductor, por favor. ¿Puedes bajar un poco el volumen por aquel lado? Siempre, bueno. Siempre he querido decir esto en la radio. Por cierto, Isabel Chino, este es Juan Carlos Canino, nuestra persona aquí en la mesa. Y estamos aquí con Dr. Harry, de Barrio Canino, y también tenemos a Patricia Orrillo de Agora Sol Radio, ahora también nuestra Valquiria Canina, y también nos acompaña la retaguardia Carolina León, que está aquí a mi lado, y también por alguna razón tenemos a César aquí, César de Onda Sonora Radio, también está dentro de esta, digamos, radio guerrilla. Necesitamos que bajéis el sonido por el que nos estáis oyendo, Isabel Chino. ¿Hay alguna manera de que bajéis un poco? ¿De bajar el volumen por ahí? ¿Sí? Tenemos quitado todo con cascos, con el teléfono móvil, con cascos. Y todo. ¿Estás con cascos? Au. ¿Estaremos acoplando por este lado? No. Bueno, digamos que es bastante común que cuando... cuando Chinowski y yo nos juntemos haya ruido, eso es bastante normal. Es normal, ¿no? Uno que hace ruido... Sí... Tiene que meter con ruido, ¿no? ¿O qué? No, no es problema nuestro. Estamos con cascos y... Con cascos, esas con auriculares. O llamamos nosotros, a ver si... Creo que podemos seguir, porque lo importante es seguir hablando. Eso ha sonado fatal. Pero digamos que estamos en la fase de comunicación social. Entonces, Isabel, Chino, contadnos, ¿qué es Tesla Radio? ¿Por qué arrancar un nuevo proyecto de radio ahora mismo, en pleno 2013? Bueno, pues, ¿me escucháis bien ahora? Sí. Sí, aquí vale, Juan Carlos está haciendo auténticos milagros en la mesa. La radio... escucho fatal. Tengo un montón de feedback y... tengo un montón de ruido. Pero bueno, intentaré explicar lo que es el proyecto de Tesla Radio. Tesla Radio nace como un proyecto de unir otras radios, de crear redes sonoras. Y en este caso la hemos hecho con Radio Libre de Colombia, junto a Camilo Cantor de Cartografías Sonoras, Cooperaciones Medellín y Sonema, y junto a Alejandro Duque de Locusonus, Labsur Lab y MSST, Movimiento de Sin Satélites. Es un proyecto... Escucho fatal, tío, no sé si me estáis escuchando, pero... Te estamos escuchando bien, no te preocupes. No te preocupes, te oímos bien aquí. Me escucháis bien. Bueno, pues el proyecto de Tesla Radio sale en un encuentro que tuvimos en Bogotá y fue en el marco de Sonema, junto a Elisa Mendiola y Hamilton Mestizo, y decidimos unir fuerzas e intentar unir Europa con América, en este caso, y hacerlo de una manera experimental. Como tú decías antes, la explica muy bien, no es una radio convencional al uso, utilizamos licencias libres, intentamos que todo el material que radiamos esté bajo ese tipo de licencias y después, como tú bien has dicho antes, pues tenemos utilizamos un gran componente material de activismo sonoro. Damos cabida a proyectos que normalmente no nos escuchan y también proyectos que se realizaron con anterioridad, con muchos años atrás, y que los ponemos en valor ahora. Sí, básicamente eso. Sí, de hecho, si vais a la web de Tesla Radio vais a ver bueno, un poco la programación que han llevado hasta ahora mismo, y hay desde, digamos, recuperar todo lo que ha sido, lo que está haciendo también, sigue en proyecto, sigue en activo, digamos, toda la parte de las mixtapes experimentales de Jordi Giraldez, hay cosas, por ejemplo, como actividades en la Casa Invisible, la presentación, la charla de presentación de Marga Padilla del kit de lucha internet, más recientemente una charla de Marcelo Expósito allí también. O sea que es una radio bastante peculiar. Yo allí creo que igual tenía cierta confusión de origen y destino de las cosas. Yo había asumido que básicamente Tesla Radio surge antes de Radio Libre. Entiendo que aquel encuentro en Medellín dio pie tanto a Radio Libre, CEO, allí con la gente de Sonema Lab y a Camilo Cantor, y al mismo tiempo también de ahí surgió Tesla Radio. Chinowski, una pregunta. Eso es una cuestión que hemos debatido bastante aquí en estas jornadas. Esta colaboración transatlántica por red, estas emisoras, esta capacidad que tenemos ahora de, digamos, de remitir un stream desde Madrid a Málaga, de allí a Medellín, Colombia, quizás de allí a Buenos Aires, otro punto. ¿Cómo ves la relación entre esto y digamos, el activismo local o el activismo hiperlocal? En vuestro caso en concreto, lo que hacéis en Tesla Radio, ¿qué relación ves entre esto y digamos, vuestro trabajo de activismo local en la Casa Invisible? A ver, bueno, a ver si podéis escucharme bien. Yo puedo estamos oyendo. De qué manera, sin el resto del sonido. Realmente se va construyendo como un puzzle, porque el sonido de Tesla como asociación ha ido trabajando. Las relaciones que tenemos en el entorno de la Casa Invisible, donde es un núcleo social importante y que, bueno, siempre hay una historia larga, pero, por supuesto, el 15M ha sido un brote fuertísimo, donde se han generado nuevos grupos, nuevos formas de trabajo, nuevos talleres, hay espacios nuevos como sería la Invisible, y a partir de ahí pues se van confeccionando un tejido muy rico y que busca también que se conozca afuera, obviamente. Ahí nace la vocación comunicadora de llegar a una radio, ¿no? Y por supuesto, el viaje a Colombia, esa interacción con ese por eso Nema, China también esa vocación de la radio, de poder sacar todo, de poder lanzarlo, más allá de que se quede en el ámbito local, donde, bueno, sí tenemos estos audios colgados, utilizamos archivo.org para ello, y pueden descargar estas charlas, pero de alguna manera queríamos construir el puzzle complejo, no solo con lo local, sino que son, digamos, pues, latinoamericana, o con Madrid, mañana con Barcelona, y vamos, todo lo que está haciendo el sustrato de la ciudad, con otros territorios. Bueno, pues Isabel Chinowski, pues muchas gracias por estar con nosotros, por esta conexión. Un abrazo aquí desde Radio Guerrilla a Tesla Radio y por supuesto también a radiolibre.co. Pues un abrazo también. Chao. Mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a sua morte para a remissão das transgressões cometidas durante a primeira aliança, os que são chamados recebam a herança eterna prometida. Porque, onde há um testamento, é necessário que se verifique a morte do testador. Porque o testamento só produz efeito depois da morte, uma vez que nunca entra em vigor enquanto o testador está vivo. Por conseguinte, até a primeira aliança foi inaugurada com infusão de sangue. Com efeito, Quando Moisés proclamou a todo o povo cada um dos preceitos da lei, tomou o sangue dos novilhos e dos cabritos, com água, lã escarlate e um hissopo, e aspergiu não só o próprio livro, mas também o povo inteiro, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus estabeleceu convosco. Depois aspergiu da mesma forma com sangue o tabernáculo e todos os objetos do culto. Aliás, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem infusão de sangue não há perdão. Portanto, se as imitações das coisas celestes são purificadas deste modo, é necessário que as realidades celestes sejam purificadas com sacrifícios mais excelentes que esses. De facto, Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para se apresentar agora na presença de Deus em nosso favor. Bueno, hijos del rock and roll, ya no saludan los aliados de la noche ni nada, ya los aliados de la noche se van. Accidentada la conexión con Chinoski, con Isabel, y es una pena porque esta gente tiene cosas muy interesantes que contar. Pero la tecnología no está a la altura. Y no tiene nada que ver con nuestro estudio de guerrilla, que solo tiene materiales de primera calidad. Y poco más nos queda por decir. Yo la verdad es que quiero agradecer, antes de terminar este programa y estos 5 días de Radio Guerrilla, agradecer en primer lugar a las 3 personas que me han acompañado en esta aventura: Patricia, Carmen y Dr. Harry. Haber pasado una de las semanas radiofónicas más intensas que recuerdo en mis 20 años casi ya haciendo radio libre. Y lo digo muy sinceramente, tú, Dr. Harry, que me has acompañado en gran parte de esos años, sabes que esta es de las que vamos a contar más de una noche. Sí, porque ha habido días intensos, pero semanas no. Y Patricia y Carmen, la verdad es que con Nacho sé que hemos compartido estos momentos en muchas ocasiones, pero la verdad es que ha sido un placer currar con vosotros. Mira que soy Valquiria, pero me vas a hacer saltar las lágrimas. Yo estoy esperando que me echéis de Agora Sol Radio y de toda la historia de Radio Guerrilla, pero como no lo hacéis, yo insisto y aquí estamos, vamos. Estoy aprovechando cada segundo de esto para aprender cosas, que lo sepáis. Tenemos que agradecer también de forma colectiva a la gente de Media Las Prado, que como dicen en mi barrio se ha tirado un folio con dejarnos aquí el espacio para poder montar la Radio Guerrilla y todo lo que ha rodeado a Radio Guerrilla, porque vosotros habéis oído algunas cosas, algunas más habréis visto en fotos. Pero la verdad es que la que se ha montado aquí día sí, día no, ha sido pequeña. Y decir puntualmente con respecto al tema Media Las Prado, que alguien por ahí ha comentado, es el ayuntamiento, es tal, ¿dónde se va a montar una mejor guerrilla, radio de guerrilla, que en un lugar que es del ayuntamiento? Y del ayuntamiento quiere decir que es de los ciudadanos. Reivindiquemos los espacios no solamente electromagnéticos, como decía Javier, sino también aquellos espacios físicos que en realidad son de la ciudadanía. Aunque a veces se nos olviden. También, antes de en esa rueda de agradecimientos, a toda la gente, a todos los invitados que han pasado por estas mesas en estos 5 días. Y a los que han venido a aprender. Y a los que han venido a los talleres, por supuesto. Que no nos olvidamos de ellos y que tenemos apuntados los datos de contacto de un montón de gente que contactaremos en los próximos días. Si entre los oyentes hay gente que no está apuntada en esa lista, en esa gran lista, y quiere estar informada sobre lo que vamos a seguir haciendo en Radio Guerrilla, por favor, meteros en Twitter, en Radio Guerrilla-Bajo, nos avisáis, nos mencionáis y nos decís si queréis si estáis interesados en seguir recibiendo información vía correo electrónico para mandarnos vuestro email. Y que sepáis que tenemos planes de futuro. Por supuesto, a la vuelta de verano volveremos, la guerrilla radiofónica volverá, pero evidentemente no en el mismo sitio. Vamos a ir como buenos guerrilleros, moviéndonos, nómadas, así que seguidnos por las redes porque reapareceremos en otros lugares, volveremos a aparecer en Mediolab Prado. Efectivamente, es lo que decía Patricia, definamos guerrilla como trabajar siempre en territorio ajeno, nunca en terreno propio. La guerrilla se va, no desaparece, se disuelve temporalmente. Y no por el calor. Y bueno, pues eso, que una vez pasada la fase de agradecimiento pasan a la de las amenazas. Vamos a volver. Tenemos más de una cosa en la cabeza y nos las vamos a contar. Porque estamos en terreno enemigo y nos están escuchando. Y si no habéis podido estar, no habéis podido seguirnos durante toda esta semana, tenéis una página web, radioguerrilla.blogspot.com, en la que tenemos toda la información de lo que se ha estado haciendo aquí y una página que vamos a seguir completando con manuales, con información que nos están enviando de lugares insospechados, que nos están remitiendo a manuales que ya existen sobre todo tipo de estrategias de comunicación y de montaje de radios itinerantes. Entonces, estar atentos a esa página porque va a ser un lugar de referencia para muchas cosas. Si no montáis una radio es porque no queréis. Os lo estamos poniendo fácil, amigos. No tenemos un grito de despedida, pero lo iremos practicando este verano. Pues, doctor Harry, ahí te dejamos a solas con tu última canción de la Radio Guerrilla en este primer ciclo de acciones descentralizadas, deslocalizadas, itinerantes. Tuyo es la última palabra, no, la última canción. Gran honor me dejáis y espero estar a la altura. La tenía preparada para este momento. Vamos a escuchar para finalizar un tema que viene al pelo para todo. Es Radio Guerrilla, es música y es viernes, amigos. No lo olvidéis, es viernes. Puede que sea julio, puede que estéis en vuestro pueblo, puede que se esté bajando todavía, pero es viernes. Así que, para los podcasts, cuando lo oigáis, también será viernes en este momento. Meat Beat Manifesto. Banda tremenda, colectivo musical, se formó en el año 81 en Inglaterra. Desde entonces han venido desarrollándose estilísticamente como un collage alrededor del techno, del dubstep, del jungle, del industrial, del dub, jazz fusión, todo, absorbiendo y contribuyendo a todos esos estilos por igual. Sin ellos no hubieran existido Prodigy, no hubieran existido Chemical Brothers, ni ninguna de estas bandas que tanto os han hecho bailar. Fijaros en el temazo de despedida que os dejamos. Como os digo, es viernes. El cuerpo pide fiesta y Meat Beat Manifesto pusieron a bailar a medio mundo mediante las miles de sesiones en las que sonaban a principios de los 90 con este tema. Al más puro estilo Rastafari, Babylon. El mundo de la corrupción y de los intereses económicos intenta controlarnos a través de sus medios de comunicación, pero no lo vamos a permitir. Y uno de los medios para combatirlo es bailando. Si no podemos bailar, vuestra revolución no nos interesa. ¡Hasta la próxima!